animarlas a todos, bueno, a las compañeras de Costa Rica, a la radio 8 de octubre, que sepan ellas que nosotras como zapatistas pues estamos trabajando aquí como mujeres, haciendo los trabajos de la comunicación, y pues es para que nosotras también hagamos práctica de nuestros derechos o de nuestros espacios que también tenemos nosotras como mujeres. Y bueno, pues sabemos que nosotras pues a veces no le entramos mucho en cualquier participación. Bueno, pero todo podemos hacer, y aquí pues todo lo estamos ejerciendo con este trabajo que tenemos. También estamos llevando en práctica todos los trabajos que quiere nuestra lucha, nuestra autonomía que estamos trabajando aquí. Y bueno, pues un saludo y échenle muchísimas ganas, compañeras. Regresamos, estamos de vuelta en esto que suena, Radio 8 de Octubre, hoy 3 de octubre del año 2024. El reloj marca las 9:02 de la mañana en esta geografía, en este pequeño valle central, lluvioso valle central que denominaron Costa Rica. Le mandamos un saludo a todas las personas que nos están sintonizando, ya sea ahorita en vivo por medio de la 101.9 FM, pero también por medio de las retransmisiones en las otras diferentes geografías. Un saludo, reporte, sintonía al correo electrónico radio8deoctubre@gmail.com, y también en nuestras redes sociales, radio8deoctubre.cr y Radio 8 de Octubre Costa Rica. María. Así es, Vero, un saludito para toda la gente que está con nosotras en sintonía. Durante la primera hora estuvimos haciendo un poquito de memoria sobre la masacre de Tlatelolco, una conmemoración que se realiza particularmente en México, que es donde sucede. Desde hace 56 años se viene haciendo pues esta conmemoración, esta reivindicación a no olvidar esta masacre de Tlatelolco, una masacre contra estudiantes particularmente, pero también contra mujeres, niños, niñas y trabajadores, trabajadoras que se encontraban en la Plaza de las Tres Culturas, pues ahí reunidas, organizadas, exigiendo el derecho y el respeto a sus a su vida, a su dignidad, a la exigencia a un mundo mejor, a un mundo más justo para todas las personas. Y pues bueno, lo que sucede, como un poco lo que contábamos hace un momento, es que fueron masacradas no solo por el Ejército de México, sino también por grupos, bueno, allá en México le llaman por grupos porriles, grupos organizados por la derecha, por los grupos de poder de México, para violentar a estas otras personas que se reivindican en contra de las posiciones y las posturas de ese grupo de poder político, precisamente. Son historias que han sucedido en nuestra región, en nuestra Mesoamérica, en nuestra Via Yala, que no podemos olvidar, porque y menos en este momento de la historia, porque pues esa derecha que ya en décadas anteriores ha provocado masacres, ha provocado genocidio, ha provocado miles de desapariciones, pues sigue ahí, no murió como muchas personas pensaban, sino que más bien ha resurgido de pues ahí de la oscuridad, y ahora está al frente de pues de muchos gobiernos de nuestra América Latina y de Europa también. Así que son historias que no podemos olvidar, porque por eso la memoria es tan importante y por eso hacemos memoria constantemente en este espacio de Radio 8 de Octubre, porque así como ha vuelto la derecha con fuerza, la derecha fascista, pues pueden volver también esas prácticas que ya sucedieron en algún momento de la historia, como fue la masacre de Tlatelolco. También les presentamos un poquito de los análisis, las reflexiones que se están haciendo en Chile por diferentes colectividades alrededor de la despenalización del aborto, la reivindicación de poder abortar libremente sin tener que pedirle permiso al Estado, ni siquiera tampoco pasar necesariamente por los mecanismos del Estado para poder abortar, sino simplemente abortar libremente sin tener que ser encarceladas, señaladas, golpeadas por ejercer esa práctica ancestral que es el aborto, esto a propósito del 28 de septiembre. Así que, pues continuamos, Vero, para esta segunda hora también estamos cargadas de información. Así es, durante este programa queremos entretejer los esfuerzos, las voces de diferentes medios libres. Escuchamos pues ahora a las compañeras de Radio Humedales, de Radio Bar de Chile. Si ustedes quieren buscarles en redes sociales, pueden buscarles, es bien importante que nos estemos siempre informando de quienes no están buscando lucrar con la comunicación, sino por el contrario, únicamente comunicar. Radio Bar Absurdo, transmitido por Radio Humedales. Y bueno, vamos a ir ahorita a escuchar compas de otros medios libres. Tenemos a la gente de Bolivia, El Hueco en el Muro. También vamos a escuchar a Avispa Media y bueno, a los compas de Actitud Coherente Distri. Pero bueno, un pasito a la vez. Primero vamos a ir con música. Vamos con esto que se llama Siente la Tierra del grupo Naturaleza Suprema. Cielo y surgencia al llamado. Quebra el silencio y acude al llamado. Somos más de lo que tus ojos hayan mirado. Ninfa, jaguares, cóndor, quetzales y tallos. El aire, el agua, el fuego, la manigua agonizando. Yeah, yeah, yeah. Siente la tierra. Aquí están, siente la tierra. Naturaleza suprema reclama ya. Porque sin cadena, siempre resiste. No alfa aquí la tierra, está envenenando glifosato al cielo. Nos está quemando herbicidas químicos, asfixiando al campo. La vida del pueblo se está desangrando, la semilla libre. Pokémon Santo, desmantelen ya. Hidro y trajo la tierra de todo el bien comunitario. Los taitas y abuelas lideran el cambio. Páramos y bosques en el Amazonas van quemando. Ante los ojos de un gobierno que no está cuidando, vendiendo territorio. Expropian lo sagrado, fuerza, alerta, llama a la selva. Y continúa el fuego, el combate y el destierro. Sangre por sangre como ley de silencio. Ante el dolor, llama. Yo personalmente, como feminista autónoma, yo no voto, no confío en el mecanismo de la democracia patriarcal, y particularmente ahora tampoco pienso que es ahí donde hay que poner la energía, la inteligencia o el ánimo de la gente. Pienso que el poder se construye entre y con la gente y con formas alternativas de la vida, del consumo, del relacionamiento social, amoroso. Soy Melissa Cardosa y estoy aquí en La Esperanza, Intibucá. Seguimos. En Radio 8 de Octubre, Vero. Hay tanto que decir que las dos queremos hablar al mismo tiempo. Sí, pero hay algo muy importante que hay que decir en este momento también, y es que todos los sábados en las redes sociales de Radio 8 de Octubre estamos lanzando una sección que se ha llamado, o que la hemos llamado, Sábados de Plantas. Y Así es muy, muy bonito compartirles acá en este espacio de radio de pues esta iniciativa que hemos tenido con la colaboración de Osa Púlcara, a quien le enviamos un abrazo enorme. Ojalá nos esté oyendo por ahí, sabemos que usualmente nos oye, pero un abrazo muy grande a Osa Púlcara, quien nos ha colaborado en construir esta serie de entregas que hemos estado haciendo cada sábado sobre plantas. Cada sábado se elige una planta y pues compartimos información relacionada a ella. ¿Y por qué hacemos esto, Vero? Bueno, pues incluso nosotras mismas desde Radio 8 de Octubre, entre tanta noticia que pasa, María, sabemos que, bueno, el capitalismo voraz, el patriarcado, el racismo se entremeten en nuestras propias vidas cotidianas. Sabemos que pues es mucho el dolor que atraviesa los territorios, dolor que pues nos obliga a mantenernos organizados y organizadas, pero que también nos es completamente necesario recordar pues por qué es que nos mantenemos organizados más allá de ese dolor, cuáles son los mundos que soñamos y cómo esos mundos se encuentran en nuestros patios, se encuentran en nuestras aceras, se encuentran en los barrios, en las diversas comunidades, cómo la naturaleza se esfuerza y se niega a desaparecer a pesar pues de los duros embates del capitalismo. Un poco la idea de esta sección Sábado de Plantas es conocer un poco más de eso que tenemos a la par y pocas veces nos detenemos a mirar, que nos llena siempre nuestros platos de comida la naturaleza, pero a veces poco sabemos sobre ella, sobre cuáles otros seres también se relacionan con esos mismos alimentos, flores o hojas que nos ofrecen las diversas plantas. Entonces, bueno, Osa Púlcara se ha dado la tarea de hacer pequeñas investigaciones de elementos de la naturaleza que se encuentran en esta geografía, que también pues se comparte con algunas otras geografías y con la que los territorios, las comunidades nos hemos relacionado desde hace muchísimos años atrás. Entonces ahí en nuestro Instagram y en nuestro Facebook de Radio 8 de Octubre pueden usted siempre buscar Sábado de Plantas. Ya ahí están registradas las que hemos hecho anteriormente, pues las semanas hacia atrás. Usted puede comentar respecto a ellas y también si se le ocurre alguna planta por ahí de la que quisiera saber un poco más, nos lo puede hacer saber y nosotros le comentamos a Osa Púlcara a ver si ella se manda a hacer la investigación. Así es, entonces, bueno, en Instagram nos pueden encontrar como radio8deoctubre.cr, en el Facebook como Radio 8 de Octubre Costa Rica, y bueno, también puede buscarnos en nuestra página web radio8deoctubre.org. Esas son nuestras redes sociales, y bueno, también decir que en nuestras redes sociales no compartimos información que viene desde los medios de comunicación comerciales, son redes sociales libres de medios de comunicación comercial, ya es más que suficiente estar habitando esas redes sociales que son bastante privativas y también censuradoras, pero bueno, haciendo uso de esas redes sociales que sabemos que les llegan a muchísimas personas, pues apropiándonos un poco del espacio, estamos lanzando estos sábados de plantas, lanzamos nuestras informaciones también y compartimos informaciones de los medios libres. Y a propósito de medios libres, Vero, vamos a compartirles un contenido de un medio de comunicación comunitario de Bolivia, El Hueco en el Muro, a quienes pueden buscar en internet. En esta ocasión, ellos, ellas y ellas nos hablan de la minería, pero no solo en Bolivia, sino en la región, Perú, Chile, Argentina, nos hablan de los pensamientos capitalistas desde donde nace la minería, Vero. Así es, en una serie de episodios alrededor de la minería, una serie de conversaciones, desde El Hueco en el Muro nos hablan del impacto que tiene este proceso extractivo en los territorios, también cómo se entremezcla de forma un poco intrigosa, sembrando esto, la intriga, la competencia, el malestar en las comunidades, y hace énfasis actualmente en este contexto de guerras del capitalismo, cómo hay una dependencia de las economías de guerra a estos proyectos extractivos en los países del sur, como en los que vivimos, porque de ahí es donde salen los materiales para las armas, para los drones, para pues diferentes herramientas tecnológicas que utilizan para la destrucción de los pueblos. También nos hablan en este episodio sobre la contaminación que las minas dejan en los territorios y las condiciones de trabajo que traen consigo, porque muchas veces llegan y dicen que va a haber trabajo para el pueblo, pero ¿qué tipo de trabajo es el que puede ofrecer una mina a quienes habitan ahí? Bueno, de esto sabemos acá en Costa Rica, ¿verdad? Un trabajo muy similar al que se vive en los monocultivos, un trabajo también que es bien peligroso. Y en este extracto que les vamos a compartir, nos hablan de cómo la minería, pues de cómo las comunidades responden ante la minería, incentivan a que las comunidades deben de tener una lucha y una defensa permanente por el agua, que bueno, ahí es en el agua donde está el verdadero poder y la verdadera necesidad del pueblo, es alrededor del agua que logramos construir sobrevivencia, vivimos desde el agua, pero bueno, sabemos que para los países de guerra, los países hegemónicos, no les importa desde dónde viven los pueblos, no les importa la naturaleza ni los animales. Para estos malos gobiernos y para las empresas extractivas, solamente es importante monetizar. Ellos solo andan viendo qué pueden vender, qué pueden industrializar, y es bajo esos engaños que llegan a implantar la mentalidad del dinero en las comunidades. Bueno, un poco sobre todas estas cosas es que habla este extracto que vamos a escuchar de una serie de conversaciones que llevaron a cabo en El Hueco, en el Muro, en el mes de abril, acerca de la minería. Así que bueno, si usted quiere buscar más al respecto, les invitamos a seguir este medio libre y nos vamos de una vez a escucharlo. El Hueco en el Muro. La temática que nos hemos planteado para la reflexión, para las preguntas, para la discusión, el tema de las minerías, así como también las coyunturas latinoamericanas. El aprovechamiento, la extracción de los minerales genera una serie de problemas, pero muchas veces también si nosotros identificamos los problemas que se dan en el lugar de la extracción del mineral, ¿no? Pero también hay que abrir posiblemente los usos que tienen esto y cómo también esos usos en realidad fomentan el desarrollo de esta expropiación que hacen, de esa intranquilidad en que ponen a en los lugares donde se extraen estos minerales, ¿no? Voy a poner un ejemplo que posiblemente lo han escuchado los oyentes, es del coltan. ¿no? El coltan es un mineral. Bueno, en realidad son dos minerales, ¿no? Es una combinación entre la columbita y la tantalita, ¿no? Ahora, este material tiene unas propiedades bastante interesantes en cuanto a para la industria eléctrica especialmente, ¿no? Porque tomando en cuenta este coltan justamente se utiliza especialmente para todos lo que significa los aparatos electrónicos que usamos para nuestras comunicaciones, ¿no? Especialmente para nuestra relación que tenemos, digamos, de comunicación, ¿no? O sea, para los celulares, para las computadoras, para los tablets, para los GPS y para todo lo que signifique velocidad, alta velocidad, ¿no? O sea, para el procesamiento de estas posibilidades de que se pueda circular electricidad con una velocidad que nosotros conocimos como RAM, digamos, ¿no? El que atraviesa. Dale. Pero hay una particularidad. Este mineral está siendo extraído de la República Democrática del Congo y que en este lugar desde 1998 es una zona de conflicto, es una zona de guerra por el control de la extracción de este mineral, ¿no? Entonces se ha suscitado desde 1998, imagínense, prácticamente son más cerca de 15 años, ¿no? No sé cuánta cantidad, pero es muchos años, ¿no? Hasta el 2024, que están en una, por el control, por la extracción de esto, ¿no? Ahora, esta situación de guerra en la República Democrática del Congo genera, por una parte, el conflicto de vivir en una situación de guerra. Pero por otra parte también las condiciones laborales para la extracción. O sea, se denuncia que cerca de 80.000 niños, o sea, están, digamos, trabajan en esta actividad de extracción en condiciones inhumanas, ¿no? Y en un estado de guerra, en un estado de guerra, ¿no? Ahora, en la tecnología militar, ¿no? La tecnología militar utiliza en este momento mucho de esto, ¿no? O sea, prácticamente todos los drones, si hemos visto en estos últimos años, a partir de la guerra de Ucrania, se ha hecho muy manifiesto que estamos en un estado de guerra, ¿no? En todo el mundo, en diferentes puntos, pero se han utilizado unas nuevas tecnologías militares como los drones. Y los drones, son autopropulsados, utilizan justamente este mineral. Pero no solamente esto, también esos misiles que son teledirigidos, que están dirigidos desde tierra para poder ser más precisos, también todo este sistema de posicionamiento global que nosotros conocemos como GPS para ubicar y poder tener, digamos, o sea, dirigirlo hacia allá, también utiliza el coltan. Y por otra parte también, si ven en la guerra, la utilización de los aviones, estos aviones también para poder comunicarse, para tener, por una parte para comunicarse con sus bases, y además para poder disparar, para poder ubicar sus objetivos, también utilizan coltan, ¿no? Entonces, el uso, digamos, de la tecnología militar utiliza mucho este material, ¿no? Ahora, pero si nos damos cuenta, hay una movilización increíble de fondos, ¿no? O sea, hay una industria que produce, porque imagínense cuántos drones, ¿no? Porque hay diferentes guerras, hay en Ucrania, en Yemen, en Gaza, en Irán, o sea, hay una serie que utilizan toda esta tecnología y todos estos materiales, ¿no? Y van produciendo. Entonces, es una industria de guerra. El Perú en los últimos 15 años se ha convertido en el segundo productor de cobre a nivel mundial después de Chile. Está disputando el segundo lugar con la República Democrática del Congo. Pero a ver, afectaciones. Una primera, que estuvo al inicio y que continúa, es la pérdida de territorios de parte de las comunidades, de las poblaciones indígenas de la zona, ¿no? Es un elemento claro, ¿no? Hay una tendencia muy, muy establecida donde, desde que llegó la minería, las comunidades comenzaron a perder territorios, ¿no? Segundo, impactos en el aire, impactos en los cuerpos de agua, impactos en los suelos, que además se han traducido en impactos en la salud humana, ¿no? Hoy en día, la provincia de Espinar es uno de los núcleos centrales de una plataforma de poblaciones a nivel nacional afectados por metales pesados, ¿no? Claramente hay estudios que muestran la correlación entre la presencia y la llegada de la gran minería, de esta gran minería a cielo abierto, con los impactos en la salud, ¿no? Y también el otro elemento clave es impactos en las actividades económicas tradicionales. Estamos hablando de una provincia altoandina, principalmente ganadera, con un poco de agricultura. Esa era la economía central. Por supuesto, esa economía ha sido totalmente desplazada por la gran minería. La puesta en marcha de este proyecto minero, Gran Minería, significó la desaparición, en términos de fragmentación, de una comunidad madre, que era la comunidad más extensa en territorio del sur andino del Perú, la comunidad de Antaicama. Esa comunidad campesina, como consecuencia de la idea del proyecto minero, se fragmentó, se dividió en 10, 12 comunidades, lo que antes eran centros poblados de la comunidad. Y varias de esas comunidades comenzaron a perder sus tierras. Y el crecimiento y la expansión del proyecto minero comenzó a generar una serie de impactos, impactos sociales, impactos culturales, impactos ambientales, la llegada de gente externa al territorio, a la zona. Y en 5 años se comenzó a generar una situación de conflicto y esa también es otra particularidad porque en el Perú como en Bolivia, hasta antes de la década de los 90, cuando uno hablaba de conflictos sociales vinculados a la minería, lo que predominaba era la contradicción capital-trabajo, es decir, los conflictos entre las empresas mineras y los trabajadores, sus sindicatos. Y a partir de mediados de los 90, finales de los 90, comienzos de siglo, el conflicto capital-trabajo comenzó a pasar a un segundo lugar y como consecuencia de la expansión territorial de la minería, ya bajo un régimen y con políticas del consenso de Washington, la contradicción capital-trabajo comenzó a ceder un espacio y comenzó a aparecer con mucha fuerza la contradicción capital-naturaleza, ¿no? Y por lo tanto los conflictos sociales comenzaron a ser conflictos entre empresas mineras como la de Tintay en Espinar con las poblaciones vecinas, con las comunidades campesinas, ¿no? Y Tintay es un excelente ejemplo de eso. Y más bien Tintay fue un poco el primer foquito que se prendió en el sur andino del Perú, porque en 1990 las comunidades de la zona del territorio tomaron la mina, un 21 de mayo de 1990, exigiendo que la minería se vincule con las expectativas que tenía la gente de mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Ese proyecto minero a lo largo de la historia, voy a tratar de resumir un poco, en los 90 se privatizó, ¿no? La compró una empresa de los Estados Unidos, Magma. Luego la empresa fue absorbida por otra empresa, BHP Billiton, y hoy en día es propiedad de una empresa suiza que se llama Glencore, ¿no? Y a lo largo de todos estos años lo que hemos visto es que la propuesta de la minería en el territorio ha seguido creciendo, se ha seguido expandiendo y produciendo situaciones de afectación de derechos muy significativos que hoy en día están a la base de lo que finalmente se expresa en un número muy sostenido de conflictividad social, pero también una serie de agenda y de demandas de la población. Yo me llamo Cristina Chuqui Castillo, de la nueva comunidad Cocareta. Nosotros estamos viviendo triste por culpa de esta minera. Esta minera nos ha traído fracaso, contaminación, metales pesados en nuestra sangre. Estamos muriendo con cáncer. A nosotros nuestros ganados ya no tenemos, no tenemos economía para hacer curarnos. La minera no nos apoya en nada, ni no nos da para nosotros, para nuestros hijos también, no nos da empleo. Nosotros estamos llorando, clamando, triste, no tenemos agua, agua dulce. Antes nosotros teníamos 7 ojos de agua. Después ya la minera se ha hecho su relave y se ha hecho desaparecer ojos de agua. Ahora el río, río muerto. Ahora nos da agua artificial. Ese agua nos da para que tomemos. Estamos totalmente enfermos. Nosotros queremos, esta minera queremos publicar, queremos denunciar, pero no tenemos economía para ir a su país, para publicar. Cómo estamos sufriendo, llorando. A nosotros no nos quiere escuchar sus trabajadores de esta minera. Esta minera es una maldición para nosotros, porque nos ha hecho fracasar nuestro chacra, nuestro ganado. Nuestros hijos también trabajan en otros lugares, ya no viven acá, porque aquí no hay vida, no hay agua. Agua es vida. Ahora nosotros estamos tomando, lavando con agua artificial, con agua contaminada. Nuestros ganados también están tomando eso y están muriendo, están abortando. Las vacas están, ya no hay ni ovino, ni vaca, ya no hay ni llama. Totalmente hemos fracasado nuestro capital. Ya no da frutos, la agricultura también ya no da fruto. Ya no es normal papa, ni cañigua, ni quinoa. No, no hay nada acá, estamos tristes. Nosotros queremos, ¿qué sabe? Otros naciones, otros países, que haga publicado esta minera, nos trae fracaso. Nos están matando. Agua es vida, agua es primer lugar para todo, para los animales, para la gente. Pero estamos sufriendo nosotros. Yo quiero que nos apoyen, por favor, señores periodistas, señores que han venido a visitar, esos también, que yo quiero que nos apoyen, ¿no? Que se publiquen en todo lugar a esta minera. Gracias. Por toda esa situación que hemos hecho, las denuncias correspondientes a las autoridades competentes de minería, hemos tenido malos tratos, ¿no? En el cual nos han agredido a 6 mujeres, hasta que una de mis compañeras hermanas casi pierde la vida. Porque, y también es lo más molestoso y algo que nos llama la atención a nosotros como del pueblo, de la comunidad, en el cual las autoridades competentes no hacen nada hasta el día de hoy. Eso es lo más lamentable, ¿no? Que nosotros ya hemos mandado notas tras notas. Aquí la autoridad competente es la JAM, pero hasta el día de hoy no se pronuncia, en el cual ya hemos ido a dejar las denuncias correspondientes para que nos puedan dar ellos por escrito en qué situación se encuentra este centro minero, la Salvada Sociedad Colectiva. Pero en el cual ya es demasiado que está pasando, ya como autoridades, y también, ¿por qué ha sido la molestia? Más quiero ahí aclarar, la molestia ha sido porque está entrando una empresa, a pesar que ya La Salvada es ilegal, está trayendo a otra empresa subcontratando que se llama Meraki. Eso nosotros estamos haciendo la denuncia, que en el cual nosotros queremos que Meraki se vaya. Hace tiempo, como han mencionado los de La Salvada, que ellos trabajaban interior mina, en el cual ahora han salido ya a nuestro pastoreo común. Eso es lo que nosotros no queremos, y queremos evitar esa situación, que en el cual el medio ambiente va a ser más contaminado, la contaminación va a ser más elevada. Eso es lo que nosotros no queremos. Queremos que esa empresa, la Meraki, se vaya. Del 15 al 19 de abril, en su programa El Hueco en el Muro, hemos escuchado diferentes voces desde diferentes territorios respecto al tema minerales de transición y coyunturas latinoamericanas. En este resumen hemos escuchado a Cristina Choque Castillo y José de Echace respecto a la minería de cobre en Espinar, en la región del Cusco. Hemos escuchado a Elmer Peña respecto a un análisis de los territorios en conflicto, territorios mineros en conflicto, y a las mujeres de Totoral Chico respecto a su denuncia por la vulneración de derechos a causa de la denuncia de minería ilegal en su territorio. Esta semana, en El Hueco en el Muro, compartimos con todos y todas la temática Rehabilitar las ciudades desde el vivir bien. Las ciudades, como expresión más extrema de la modernidad, el sobreconsumo, la penetración del capitalismo y el despojo colonial al mismo tiempo, pero que expresan el espacio de ampliación de los derechos como la educación, la salud, el acceso a las expresiones artísticas o las nociones de éxito y bienestar. Son territorios en disputa, rehabilitados por las poblaciones de origen indígena y los sectores populares. ¿Es posible pensarnos otros modos de ciudad? Estas y más preguntas y pues personas que nos acompañan en el programa del Hueco en el Muro en esta semana, vamos a estar conversando y las invitamos a que puedan también vertir sus opiniones y sus aportes al 6873-3103. Es el teléfono de las radios de la Red de la Diversidad. El Hueco en el Muro. Que el mundo va a cambiar, nos dicen. Que cuando votemos nos escucharán. Si en cambio no votáis, nos dicen. Los del otro lado nos aplastarán. Malditas elecciones, decimos, si la voz rebelde se domesticó. Malditas elecciones, decimos. Quieren el gobierno y nosotros no. Nuestro sueño no cabe en sus urnas. No, que no, que no, que no, que no. Nuestro sueño no cabe en sus urnas. No, que no, que no, que no, que no, que no. Nuestro sueño no cabe en sus urnas. Tierra, tierra bonita. Tierra donde yo nací. Tierra de mis ancestros. Tierra de mis ancestras, hoy yo canto para ti. Tierra, tierra bonita. Bueno, vamos terminando este programa de Radio 8 de Octubre el día de hoy. Vamos a dejarles con dos materiales más. El primero va a ser el sexto episodio de la serie radiofónica Atizando el Avispero del medio libre Avispa Media. Pueden buscarles de esta manera, como Atizando el Avispero o bien como Avispa Media. Y bueno, le agradecemos mucho a los compas de Avispa Media, pues nos han enviado su trabajo para que sea difundido libremente. Después de este contenido vamos a escuchar El Minuto Anarcopunk, una producción del colectivo Actitud Coherente Distri. Vero, vamos cerrando así el programa de hoy. Así es, nos despedimos el día de hoy, nos oímos la próxima semana con más informaciones y nos topamos en redes sociales. Un abrazo, salud y rebeldía. Estás escuchando Atizando el Avispero, un podcast de Avispa Media para sacudir conciencias. Quienes creen que tienen las respuestas a las urgencias actuales son terriblemente peligrosas. Donna Haraway, bióloga, filósofa, historiadora y feminista. Bienvenidas de nueva cuenta. Hemos llegado al episodio 6 de esta serie y es importante hacer un corte de cajas a este punto. De entrada, mientras trabajábamos en los primeros episodios, entre el mes de abril y mayo, el planeta sufrió oleadas de calor inéditas, incluso provocando la muerte de decenas de personas. Según los científicos del Servicio de Vigilancia Climática de la Unión Europea, llamada Copernicus, fueron 12 meses consecutivos de calor sin precedente. Estamos jugando a la ruleta rusa con nuestro planeta, afirmó el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. El director de la ONU agregó que el mundo está en la autopista hacia el infierno climático. Estos organismos supranacionales son los mismos que han propuesto salidas a la crisis climática. Y hoy parece que ya no sostienen los mismos discursos, sino más bien anuncian un apocalipsis. De esto hablaremos en esta ocasión. Así que, como siempre, Sofía Pitalúa y Santiago Navarro les damos la bienvenida. Anteriormente ya hemos tocado algunos puntos controversiales que hay detrás del telón de la llamada transición energética y los minerales críticos que hay detrás de ella, que una buena parte se encuentran en territorios indígenas. Aunque son temas que parecen apocalípticos y pesimistas, es necesario abordarlos desde esa óptica, porque son realidades a las que hay que hacerles frente mirándole a los ojos. Por ello, hoy quisiéramos retomar algunas reflexiones muy oportunas de Donna Haraway, extraídas de su libro Seguir con el problema, con las cuales nos identificamos. En primer lugar, en relación al conjunto de crisis que nos aquejan, nos hemos enfocado a las salidas más prometedoras, las que devienen de aquellos entes supranacionales, quienes han sostenido que con la transición energética saldremos de este problema. Son los mismos quienes eternamente han prometido a los países pobres acabar con el hambre, con la pobreza, con el subdesarrollo, y hoy sus discursos se vuelven a contrariar con el peso de la realidad que está en las espaldas de los más pobres y vulnerables del planeta. Mientras que su promesa tecnológica asegura cambiar el contexto catastrófico, al mismo tiempo aceitan los engranajes de esa gran maquinaria de ganancia llamada capitalismo, disfrazado de desarrollo sostenible, minería verde y energías limpias. Como si una mano invisible lo fuera a resolver todo de la noche a la mañana solo con el reemplazo tecnológico. Donna Haraway incluso se refiere a ello en un tono cómico, asegurando que esta salida es fácil de descartar, ya que hacen muchas más cosas importantes para seguir con el problema, es decir, con el conjunto de crisis, que bien sabemos son funcionales al capital, de tal forma que están cambiando todo para que nada cambie. Me refiero a esa acumulación expansiva de riquezas y ganancias, concentradas en unas cuantas manos. Exacto, Santiago. Lo peor de esta falsa salida es que hemos dejado todo en manos de ellos de una forma paternalista. Estamos tan disciplinados que buscamos que el mercado solucione el problema, de tal modo que estamos cayendo en una terrible y monstruosa pasividad. Ese es uno de los peligros más grandes de quienes asumen tener las salidas al problema. De hecho, esta es la postura más riesgosa que remarca la escritora Donna Haraway. Y me refiero a esa posición apocalíptica en la que parece que hemos llegado como humanidad, porque la Tierra, con certeza, puede recobrar su vitalidad sin nosotros de por medio, claro. Esa posición que asumen muchos intelectuales y científicos, ONGs, gente de pie, estudiantes, muchas personas comunes para quienes es más fácil pensar que ha llegado el punto final de nuestra existencia, sin arriesgar una pizca de su posición cómoda para intentar cambiar el estado de cosas en el que nos encontramos. Por una parte, se presentan falsas esperanzas con el reemplazo de la tecnología. Nos damos cuenta que el mercado no tiene la solución, ni los bancos, ni la ONU. Por otra parte, provocan la desesperación y con ello la inmovilidad, recurriendo a discursos catastróficos. Y no queremos ninguna de las dos cosas, porque pensamos que sí se puede haber alguna salida si sumamos nuestros pequeños esfuerzos hasta que se globalicen. Lo pudimos percibir con la pandemia del COVID-19, que si dejamos de consumir desesperadamente, si reducimos el uso de los vehículos particulares, si detenemos los engranajes del mercado y el crecimiento económico gradualmente, se pueden percibir impactos importantes a favor del planeta y, por tanto, en la calidad de vida de la humanidad. Cierto, Sofía. Quienes promueven el cambio de la tecnología como salida de esta crisis climática y que al mismo tiempo prometen seguir con el crecimiento económico, también llamado progreso, en primera instancia buscan mantener las cadenas productivas de mercancías y servicios. Pero el planeta no puede más con esta devastación. No se puede justificar un aumento del 700% de más extractivismo como salida. Para mantener ese crecimiento sin fin, se han devastado selvas, bosques completos y se han parcelado los ríos y hasta el mar para plantación de soya, eucalipto y otros monocultivos, ganado industrial y, por si fuera poco, escarbando las entrañas de la madre tierra para extraer más minerales, que ahora suministran las tecnologías limpias que se supone salvarán al planeta. Por otro lado, nos han enseñado a pensar de forma individual y, por tanto, a imaginar un final apocalíptico en soledad. Y no es así. Necesitamos pensar y repensar al otro, a la otra, a los otros, pensarnos en colectivo, en comunidad, en el común, para encontrar posibles salidas. Incluso, como afirma Donna Haraway, explorar la interconexión entre humanos y no humanos, con eso que conocemos como naturaleza. Porque el planeta está vivo y está profundamente herido por la devastación que ha provocado el capitalismo y la forma de vida en la que nos han disciplinado a existir. Tenemos que dejar de pensar que somos el centro y que solo nuestro bienestar es lo que importa. Con ello me refiero a la desigualdad en el consumo de energía y de productos para satisfacer nuestras necesidades, ya sea desde el norte o el sur global. Básicamente, el norte global incluye a los países más desarrollados, como Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental y Japón. Los mismos que están demandando grandes cantidades de minerales críticos, junto con China, pasando por Alemania y Corea del Sur. Estos países juegan un papel crucial en la demanda y en la cadena de suministro mundial de minerales esenciales para las tecnologías avanzadas y los nuevos mercados. El sur global se refiere a los países llamados en vías de desarrollo, principalmente África, Asia y América Latina, de donde extraen estos minerales. Otra gran diferencia del norte y el sur global es en el consumo energético. Según la Agencia Internacional de Energía, los países del norte global consumen una cantidad desproporcionada de la energía mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que, aunque representan una pequeña parte de la población mundial, utilizan la mayor parte de los recursos energéticos disponibles. Un ejemplo es Estados Unidos. Con tan solo el 4% de la población mundial, un poco más de 332 millones de habitantes consume más del 25% de la producción energética que se genera en el planeta. ¿Qué factores contribuyen a estas diferencias? En el norte global, el alto consumo de energía se debe al uso de las tecnologías avanzadas y el estilo de vida basado en el confort y el consumo desmedido e innecesario. Además, el norte global tiene una infraestructura de transporte altamente desarrollada, que depende en gran medida de combustibles fósiles. Las viviendas también son más grandes y están mejor equipadas con electrodomésticos que consumen energía y diversos minerales. Finalmente, la capacidad económica les permite un mayor acceso a bienes y servicios que requieren energía. En contraste, el sur global tiene un consumo energético per cápita mucho menor. Esto se debe a varios factores: menor industrialización, infraestructuras menos desarrolladas y una menor capacidad económica. Además, muchas comunidades en estas regiones dependen de fuentes de energía más tradicionales y menos eficientes, como la leña y el carbón vegetal. En resumen, el consumo de energía y minerales en el norte y el sur global muestra una clara disparidad que tiene profundas implicaciones económicas, sociales y ambientales, pero también las responsabilidades climáticas. A este momento queríamos llegar, de cuestionarnos desde nuestras geografías, de todo lo que tengo, qué realmente es necesario para mi vida, cuál es el granito de arena que pongo en la devastación o en ayudar el planeta. He pensado en reciclar ropa, equipos electrónicos, sembrar mi propia comida, en plantar al menos un árbol? ¿De dónde viene cada cosa con la que cuento y qué tipo de devastación ha implicado? Solo por poner un ejemplo, la ONU ya proyecta que para el 2050 seremos más de 9 mil millones de personas y con ello se proyecta una mucho mayor deforestación de los resquicios de bosques y selvas que quedan. Claro, para que las empresas de la industria alimentaria puedan cultivar masivamente alimentos y materias primas genéticamente modificadas para mayor extractivismo y expansión de ciudades. Por ello es necesario preguntarnos si solo existen estas salidas o hay otras posibilidades. Como parte de Avispa Media, conocemos procesos que están caminando, que están levantando el asfalto y están sembrando árboles, comida, reciclando todo lo que se pueda, rompiendo los patrones establecidos. En este corte de caja, daremos un salto en relación a los episodios anteriores, donde ya cruzamos los discursos tecnológicos y apocalípticos. Ahora se hace necesario retomar propuestas y acciones que ya están en marcha y que bien, aunque parecen diminutos, juntos se hacen cada vez más grandes y que podemos seguir espejeando. De esto seguiremos hablando en los próximos episodios con gente que está haciendo cosas. Mientras tanto, nos gustaría dejar claro algo que retomamos de Donna y que es, como ella dice, darse cuenta de que los hechos de la cuestión no pueden delegarse a una autoridad unificada, superior, que tomaría la decisión en nuestro lugar, llámese gobierno, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial o Naciones Unidas, ya que históricamente ellos han representado a ese crecimiento económico que parece no tener fin, y junto a ello nos han disciplinado como un ejército, y no solo de trabajadores, sino que de consumo. Cobra un gran sentido cuando Donna Haraway refiere que el desorden establecido no es necesario y no debemos aceptarlo sin cuestionar, porque entonces lo legitimamos. Lo que queda claro, dice Donna, con lo cual nos identificamos, es que otro mundo no solo es urgentemente necesario, sino también posible. Pero esto es posible solo si no nos rendimos ante el hechizo de la desesperación o al cínico optimismo de las soluciones presentadas y encaminadas al mito del progreso, desarrollo y crecimiento, aunque se llame sostenible, algo que ya conocemos los países del sur. Entonces, a todas las personas a quienes han espejeado este análisis, les invitamos a nutrirlo, ya que es importante construir una reflexión-acción en colectividad, en comunidad. Cierto, Sofía, sin ánimo de caer en la inmovilidad ni aceptar el orden establecido, es necesario juntar experiencias que ya están siendo realizadas. Entonces, en los próximos episodios tendremos nuevas invitadas e invitados, porque es necesario actuar desde un punto de vista de la urgencia y no como mera emergencia, ya que esto último, dice Donna Haraway, se acerca más a lo apocalíptico. En cambio, sugiere, las urgencias tienen otras temporalidades y estos tiempos son los nuestros y no los de arriba, son los de la cotidianidad y no los del mercado. Así que no se pierdan el próximo episodio, ya que tendremos invitados especiales. No nos despedimos, sino hasta la próxima. Jóvenes y jóvenes, rebelde zapatista, tengo el gusto de declamar una bonita poesía que lleva por título No es tiempo de llorar. No es tiempo de llorar, hermanos y hermanas. Tiempo es de despertar y prepararse en comunidad. No es tiempo de lamentar, compañeros y compañeras. Tiempo es de desafiar en común al enemigo principal. No es tiempo de dividir, hermanos y hermanas. Tiempo es de unidad y así salvar a la humanidad. No es tiempo de arrodillarse, compañeros y compañeras. Tiempo es de cultivar y defender a nuestra madre tierra, porque en ella nacimos, en ella vivimos, nos alimentamos en ella y moriremos en ella. No es tiempo de claudicar, compañeros y compañeras. Tiempo es de resistencia y rebeldía ante la gran tormenta que vamos a enfrentar. Como zapatistas ya empezamos, desde nuestros pueblos, con nuestros gales y segaces, nos vamos a gobernar. ¡Que vivan los pueblos del mundo! ¡Viva! Muchas gracias.